seguir ofendiéndote a ti. Sé que he pecado, que tu amor me ha apartado. No quiero más vivir así. Devuélveme el gozo que por mi error yo perdí. Lávame fuerzas no puedo, ayúdame a amarte, no quiero defraudarte, solo en ti encuentro el camino, tú eres mi destino. Quiero.